Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Bueno, y continuamos con esta transmisión especial que estamos realizando desde la Red Nacional de Medios Alternativos y en particular desde aquí de la ciudad de Córdoba, desde el centro del país, en conmemoración de los 40 años del golpe cívico-militar clerical proimperialista que se está cumpliendo hoy en un marco bastante particular, ¿no? Porque estuvimos ya hablando en varios puntos del programa en relación a la visita de Obama, en relación a el momento político que estamos viviendo y las situaciones que se están llevando adelante en diferentes lugares. Les recordamos que esto lo pueden escuchar por www.rnma.org.ar y que nos están retransmitiendo, por ejemplo, Radio Che Guevara de Rosario, Radio Sur de Catamarca, Radio La Colectiva de Buenos Aires y Radio Curva aquí desde Salsipuedes. También nos podés escuchar por Radio Zumba La Turba desde los estudios donde estamos realizando en este momento junto a los demás compañeros y compañeras de la Regional Córdoba, como la gente de Cos Córdoba. Radio Roja, allí también nos está retransmitiendo desde Casa Grande. También los compañeros y compañeras de Mucho Palo Noticias, nosotros desde Zumba La Turba. Bueno, y como hemos estado ya transitando algunos lugares de la Argentina en relación a las movilizaciones que se están realizando, estuvimos hablando con Buenos Aires, estuvimos hablando aquí con Córdoba, ahora vamos a estar en comunicación con la provincia de San Luis, con los compañeros de Radio La Bulla, quienes en el día de ayer estuvieron realizando un festival político-cultural a las 7 de la tarde en la Plaza Pringles, justamente para conmemorar este 24 de marzo por un 24 de marzo en lucha. Estamos con Ernesto de Radio La Bulla. Ernesto, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal, Lucre? Un saludo para ti, para todos los compañeros y para toda la audiencia de la RNMA. Ernesto, ¿cómo se vivió la actividad en el día de ayer? No se realiza marcha allí en San Luis particularmente. Mira, este año no se realizó marcha, sí se realizaron varias actividades. Uh-huh. Como para contar y compartir un poco, vos lo adelantabas, el día de ayer, día 23, a partir de las 7 de la tarde estuvimos organizando un festival político-cultural en lo que es la plaza central de aquí de la provincia de San Luis, de la ciudad capital. Ese festival fue organizado por el arco de organizaciones, tal vez que podríamos denominar más combativas. Digo, allí estaban varias organizaciones de la CTA autónoma, sindicatos como ADU, que es el de docente universitario, la Bulla como espacio de comunicación alternativa, pero también estaba Partido Obrero, PTS, distintas organizaciones, algunas organizaciones socioambientales como la Asamblea del Buen Vivir y algunas otras organizaciones que por ahí se caracterizan por estar en la calle, y en ese sentido fue que se intentó y se terminó realizando un muy lindo festival que duró hasta después de las 12 de la noche y que contó con varias bandas, poetas, narradores y un montón de gente que se acercó a participar de un 24 de marzo en la calle, como creemos muchos que se tiene que vivir. Y la consigna era 40 años del terrorismo de Estado, y hoy un Estado que también aterroriza en cierta medida, así que las consignas creo que han sido compartidas a lo largo y a lo ancho del país. Acá también se tomaron, digo, el abajo a la ley de antiterrorista, el abajo al protocolo antipiquete, fuera Obama, digo, un montón de consignas que seguramente han estado circulando por todo el país y que ustedes han estado comentando. Bueno, acá funcionó más o menos de la misma manera, digo, por así decirlo. Y después ha habido otro tipo de actividades más institucionales. Algunos de nosotros que también militamos en lo sindical, estuvimos esta mañana en el acto más tradicional que tiene esta fecha, que es el que organiza la APDH, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que se realiza todos los años el 24 en la mañana, también en una plaza donde hay un monolito, donde hay un homenaje que ya se hizo hace algunos años a los desaparecidos, y es un acto más de los tradicionales, digo, donde fuimos y asistimos, donde hay algunos oradores y bueno, el recuerdo a todos los compañeros y compañeras desaparecidos de la dictadura militar, un acto un poco más solemne, por así decirlo, y después algunas actividades que se realizaron en el marco también de lo institucional de la Universidad Nacional de San Luis, pero bueno, básicamente esas han sido las actividades, y por ahí para destacar era la actividad del 23 que realizamos por ahí las organizaciones que están en la calle siempre marcando y un poco reclamando un montón de consignas que ya son comunes y que pudimos articular por suerte en un pliego de reivindicaciones también común para este 24 de marzo. Las actividades que se fueron realizando se fueron pudiendo realizar con normalidad. Lo consultamos no desde un lugar siquiera como para buscar el conflicto, sino porque nos ha pasado que en diferentes ciudades han comentado que han tenido algunos inconvenientes con la policía. Bueno, el día martes se estaba realizando una actividad, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Córdoba, que fue se intentó desalojar con la policía. Aquí cuando estaban compañeros y compañeras dirigiéndose a la marcha fueron parados por la policía y consultados de qué medio eran, cuando nunca ha pasado eso en otros momentos, y hubo ahí como un entredicho de palabras. Digo, ¿cómo se han llevado adelante estas actividades hoy en un contexto donde desde el momento cero en el que, por ejemplo, asumía este nuevo presidente, la nación se acaba relativizando lo que había pasado en la dictadura, y donde la nación hoy vuelve a sacar una nota relativizando muchas de las cuestiones que se vienen denunciando y que, bueno, que son parte de la lucha que todos y todas llevamos adelante? Mira, Lucre, acá en San Luis, en realidad, puntualmente sobre la actividad del 24 de marzo, no hubo ningún, sobre las distintas actividades, ningún conflicto. Creo que también eso, la coyuntura acá política en San Luis, si bien digo, está dentro de la coyuntura nacional, está en una situación diferente. San Luis ha sido una de las pocas provincias que aún, incluso por lo menos lo ha expresado públicamente, digo, el gobernador no adhiere al protocolo, por ejemplo, antipiquete. Esa es como una expresión pública que ha hecho él, pero más tiene que ver con una coyuntura donde hay un debilitamiento político muy fuerte del aparato de los Rodríguez A, a pesar de haber ganado en las últimas elecciones, no sacaron un muy buen porcentaje, y hay otro referente político de ellos mismos que habían construido, que es el Poggi, que es el antiguo gobernador, que viene creciendo políticamente acá en San Luis. No es un contexto, no es un contexto político, por lo menos para los revistas, para replicar ciertas herramientas y estrategias represivas que en otros lugares evidentemente se están agudizando. Incluso no, hasta ahora no hemos tenido ningún inconveniente en lo que va del año en relación a las diversas manifestaciones que se hicieron por los distintos despidos que ha habido en el Estado Nacional, uh-huh. Provinciales, en el caso fue del Plan de Inclusión, y me parece que la coyuntura aquí en San Luis está atravesando por una situación muy delicada en cuanto a la estructura de poder del Estado que manejan o manejaban los Rodríguez A, y en ese sentido nos da un margen de acción a ciertas organizaciones que estamos en la calle, en donde todavía tenemos cierto margen de maniobra, incluso uh-huh. con una ciudad capital gobernada por alguien que es del kirchnerismo o viene más que nada de Colina, y hoy también medio próximo a cierto sector de los Rodríguez A. Entonces me parece que como todavía se están asentando las distintas referencias políticas aquí, y no se animan todavía a profundizar a través de alguna de estas herramientas que ya tienen, como podría ser el mismo protocolo antipiquete, uh-huh. para aplicarlo. Por suerte no hemos tenido ningún problema, pero no estamos ajenos a lo que está pasando en otro lado, y por supuesto creemos que en algún momento se puede agudizar acá la situación esa. Bueno, Ernesto, muchísimas gracias por la comunicación y por también la contextualización, ¿no? de cómo se van dando las particularidades de la coyuntura política actual, que siempre es importante entrelazarlas con una fecha como esta, que tiene que ver con la memoria, pero que con una memoria activa que denuncie tanto el hoy como el ayer. Muchas gracias, Ernesto. No, gracias, Lucre, a ti y a todos los compañeros de la RNMA, y nos estamos escuchando. Bueno, escuchábamos ahí a Ernesto de San Luis, por ahí un poquito contextualizando la situación política de la provincia. Nosotros desde el Enredando venimos cubriendo el conflicto. Sí, ¿no? Vos sabés, mientras hablaba este compañero, yo me preguntaba, para las organizaciones sociales y políticas en lucha en la provincia de San Luis, ¿será más auspiciante este panorama a futuro, no? Porque de pronto, en una de esas, si para un 24, que ya es, digamos, para los propios gobernadores o intendentes, suele ser molesto tener que poner un policía porque le está el problema, qué sé yo. Si a pesar de eso, te siguen parando, te siguen diciendo estas cosas no se pueden hacer, qué sé yo. Supongo yo que en San Luis que no pase nada de eso, es curioso, llamativo. Sobre y todo habría por la que historia ver que tiene, claro, por la que historia, habla por detrás. Justamente eso, hablemos de esa historia y de ese y cómo han manejado el poder los muchachitos estos, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno. Bueno, estamos así bien en vivo, tan en vivo que tenemos en vivo a un compañero de los tantos puntos del país. Ahora vamos a probar el audio. No sé si nos estás escuchando, Marcos. Hola, Lucas. Ahí está, y nos está escuchando. Hacemos magia, nosotros cruzamos una llamada a la otra, el operador me mira con cara de te asesinaré de luego del programa especial. Bueno, justamente estábamos hablando hace unos minutitos nada más con San Luis, allí con los compañeros de la bulla, en relación a la actividad que se estaba realizando ayer, y ahora nos dirigimos a la ciudad, allí en a la provincia de Catamarca, donde están los compañeros y compañeras de Radio Sur, quienes también están transmitiendo este especial de la Red Nacional de Medios Alternativos, y bueno, quienes también nos van a estar contando cómo se realiza la actividad allí en Catamarca. Marcos, ¿cómo te va? Bueno, Lucre, a todos los compañeros, compañeras allí en Córdoba y en todo el país a través de la RNMA. Bueno, acá en Catamarca también se da una situación similar a la de San Luis, y que tiene que ver con que no tenemos la marcha como por ahí tienen para participar fuertemente en un montón de ciudades del país. Acá en Catamarca se han ido haciendo distintos tipos de actividades a lo largo de la semana y han tenido su epicentro en la noche de anoche con una vigilia ya tradicional que se realiza hace varios años en la Casa de la Memoria, que es la casa de donde fueron secuestrados y luego desaparecidos en 1976 los hermanos Ponce y Burgos, tres de las personas desaparecidas de acá de nuestra provincia. La casa donde ellos vivieron hoy es la Casa de la Memoria, y bueno, allí se realizó anoche una vigilia esperando justamente esta fecha, y que vino a cerrar una serie de actividades que se fueron haciendo a lo largo de la semana en distintos puntos de la ciudad y también del interior provincial, pero así, actividades pequeñas, focos especialmente, la Universidad Nacional de Catamarca tuvo a lo largo de la semana distintos tipos de actividades, la misma Casa de la Memoria realizó recorridas por escuelas, con charlas y demás, uh-huh, con distintos jóvenes, pero a nivel juntarnos todos, salir, caminar y encontrarnos, desgraciadamente es algo que en Catamarca, si bien hace un tiempo se viene tratando de agitar para que se dé, pero bueno, está lejos todavía de poder concretarse esta posibilidad, y mucho también tiene que ver, obviamente, la cuestión del Estado y el lugar de un Estado que aparece en estos momentos preocupado por la memoria, preocupado por mantener eso, pero desde un lugar de realizar un par de actos oficiales y no mucho más, porque como bueno hablamos y discutimos hacia el interior de nuestros colectivos, lo que pasó hace 40 años acá no ha dejado de pasar, desgraciadamente. Las policías, las comisarías siguen teniendo gente picaneada. Ayer mismo tuvimos en nuestra radio una denuncia de un chico picaneado y que le practicaron, también le pusieron bolsa en la cabeza, un chico de 20 años, digo, cosas como esas uno se encuentra prácticamente toda la semana y así, pucha, son 40 años, pero no estamos tan lejos, lo seguimos viviendo día a día, y ahí se entiende también por qué quizás de parte del Estado se rompe cualquier tipo de posibilidad de organizarnos de verdad, de salir a la calle, de ganar el espacio público en este recordatorio, ¿no? Sí, importante lo que vos mencionás en relación a lo que hablábamos de la memoria activa, porque en los últimos tiempos, no sé si es que han aumentado los casos en la provincia de Catamarca o por suerte se han empezado a lograr visibilizar, porque hemos estado como con varias situaciones. Ustedes ya en general se están organizando por la situación represiva hoy y lo que implica una fecha como esta, cómo los encuentra esto que vos mencionas de lo que pasó hace 40 años y que no ha dejado de suceder, y en un contexto de democracia, ¿no?, que siempre es importante mencionarlo. Y sí, la verdad que particularmente este último año, entre el 24 de marzo del año pasado y este 24 de marzo, han salido a la luz un sinfín de casos de este tenor, ¿no? Porque digo, ya no hablamos solo de la brutalidad policial a la hora de realizar algún tipo de detención, cosa que ya uno lo sabe y es moneda corriente en cualquier policía de cualquier punto del país, sino que estamos hablando de utilización de métodos de tortura específicos. Acá pasó el año pasado con dos chicas en el centro de la ciudad, en la comisaría primera, dos cuadras de la plaza principal, donde funciona la jefatura de policía de la provincia de Catamarca, y que dos chicas fueron torturadas, picañadas durante 40 horas prácticamente. Pasó con otro trabajador, un laburante gastronómico, que fue levantado por la policía también en pleno centro de la ciudad, en un operativo absolutamente ilegal, y llevado y torturado durante horas, y llegando a estar en riesgo su vida. Y bueno, este caso de un chico de 20 años que sucedió la semana pasada, y ahí uno empieza a ver, porque en este caso, como en muchos, los padres te dicen, no es la primera vez que le pasa, ya varias veces le habían hecho otras cosas, lo que pasa es que bueno, uno no se anima a denunciar, pero ahora casi lo matan, y bueno, tenemos que denunciar porque si no lo van a terminar matando. Y es una realidad que verdaderamente uno ve con suma preocupación. Hoy compartíamos una carta que, bueno, un trabajo que hizo la gente de La Poderosa con cartas de distintos puntos del país, y la persona que escribió desde Catamarca, una reconocida militante de derechos humanos, Mirta Clerici, su carta giró justamente en torno a este tema, que creo que es el tema que más nos preocupa a todos los que militamos en este tipo de sectores. Pero de parte del Estado uno encuentra simples excusas diciendo que bueno, que ya se va a hacer, se va a tratar, se va a aplicar un protocolo contra la tortura, pero queda ahí. Entonces es eso, uno se encuentra en estas fechas diciendo, hablando de lo que pasó ayer, pero teniendo más que hablar de lo que pasa hoy, porque verdaderamente es preocupante. Y como lo digo, y eso termina generando en algún aspecto, de parte, por intervención obviamente del propio Estado en distintos sectores, para Catamarca es una ciudad muy chica, una provincia muy chica, y bueno, y siempre el Estado está interviniendo en casi cualquier lado, desde la forma y con la estrategia que sea, termina desarticulando cualquier posibilidad de que nos terminemos uniendo y saliendo a la calle, que es verdaderamente, creo, lo que deberíamos estar haciendo todos en el día de hoy aquí en Catamarca, ¿no? Soy Héctor Romero y te quiero hacer esta pregunta, porque te escuché mencionar estos casos actuales que casi te diría, es como que nos estuvieras introduciendo, sin saberlo, justamente en el bloque en el cual vamos a hablar acerca del 24 de octubre, ¿no es cierto?, de la represión hoy. Y la pregunta que te hago es, frente a estos hechos, por un lado, la sociedad catamarqueña como tal, ¿no siente que está reprimida y frente a eso no tiene necesidad de reaccionar? Mira, si vos hablas con cualquier persona, hoy por hoy hay una conciencia. Hablar con cualquier persona implica decir, hay cierto rechazo a la actitud de la policía, hay un cuestionamiento fuerte. No se ve tanto esa por ahí derechización extrema que se ve en algunos sectores, por ciudades como Córdoba, donde ves los comentarios de la gente diciendo, está bien que le metan balas y son todos choros, y ese tipo de comentarios que acá no se reproducen así mayoritariamente como en aquel sector, y más bien la gente se enoja con la policía. Ahora, Catamarca es muy difícil para organizarse, para movilizarse. Es una ciudad que tiene una tradición conservadora muy grande, tiene una dependencia del Estado gigante. Acá prácticamente el 80% de la población trabaja y depende económicamente, directamente, ya sea empleado público, docente, o indirectamente con empresas que trabajan o que le venden o que le brindan algún servicio al Estado. Por lo que el temor a perder esa cuestión hace que la gente se termine quedando, y cuando vos hablás personalmente con todos, te dicen una cosa, pero a la hora de pensar en convocar, sucede otra. Digo, pasa esto con estos temas de violencia institucional que se están masificando, pasa con luchas como la megaminería. Bueno, hay una presencia del Estado verdaderamente muy marcada y una tradición muy conservadora dentro de la gente que, digo, tienen que pasar cosas muy raras para que que el pueblo verdaderamente se levante para que salga a la calle, para que salga a hacer valer su derecho. Es un fenómeno que a veces cuesta entenderlo, pero digo, desde decirte, pueden estar un barrio capaz 25 días sin agua y la gente no salir a la calle a protestar, cosas por el estilo. Digo, aun cuando se les toca su propia necesidad, es difícil muchas veces que la gente tome conciencia de la importancia que tiene la movilización, de la importancia que tiene la lucha para evitar que esto suceda, y que con quedarnos a decir no nos gusta, está mal, no alcanza, es necesario salir a la calle, es necesario participar, es necesario involucrarse. Y bueno, son pasos que todavía faltan dar seguramente por este lado, pero bueno, vamos ahora desde la posibilidad de tener otra voz también en el aire, otro medio que hable, que trate de ayudar a que la gente vaya tomando conciencia de la importancia de esto, quizás pues se pueda empezar a avanzar en ese sentido, y bueno, y contrarrestar lo que te generan desde los medios tradicionales, que vos ves claramente también una tendencia a estancar cualquier intento de lucha o de levantamiento de parte del pueblo ante situaciones como las que les cuento que se están viviendo, ¿no? Bueno, Marco, muchísimas gracias por la comunicación y bueno, por contextualizar las actividades, pero también lo que sucede con los derechos humanos hoy en Catamarca. Esperamos que sigan pudiendo compartir esta transmisión que estamos realizando desde aquí. Muchísimas gracias. Gracias. Seguimos conectados, se está escuchando bárbaro, así que un saludo grande para ustedes. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, ahí estábamos con Marcos de Estación Sur de Catamarca, compañero de la Red Nacional de Medios Alternativos y una de las radios que nos está retransmitiendo a lo largo y a lo ancho del país en esta transmisión especial. Vamos a ir ahora con un temita musical. Yo no sé si lo puedo pedir y entras. Pero yo sé cuál es. Nada más que estaba Franco recién, yo se lo iba a pasar a Franco. No, porque es re difícil. Es de Silvio Rodríguez, se llama Hoy Mi Deber. Pero bueno, si querés lo podemos buscar para el próximo bloque. Vamos ahora entonces con un temita musical y volvemos en unos minutitos nada más. Estaba